Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo. O sea, arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pimpum pau, Rafael Chávez Frías, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, como también lo hace el presidente, el líder, Nicolás Maduro Moros. Sale gracias a quien más, Inair Mansur Reiros Van Michinox. Buenas Recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y bueno, a todo el equipo de Alba Ciudad, Enza García, Randolph Borges, Lugino, Brashi, José Gregorio Sánchez, etc. etcétera. Y bueno, este equipo de producción que es Gustavo Villapoli, Rosba Michino, La Rusa, quien les habla, Inair Mansur, y hoy en los controles, como estará hasta no se sabe cuándo, Iván MacGregor. El único negrito cosa que queda en este mundo. Ah, bueno, pero también te puedes comunicar con nosotros a este contraataque en las redes sociales y vía telefónica. Primero en la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Cabina 0212-562-7949. Si quieres echarnos un ring, acuérdate de la sección de los especulandros. Si tienes algún número, háblame, claro, pechugón, que le quieras tirarnos el dato, bueno, ahí están esos números, 0212-562-7949. Y en las redes sociales también estamos, porque en el Twitter, arroba contraataque 963, arroba contraataque 963, y en el cara del libro Facebook, Contraataque Pendiente, y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, que también puedes consultar algunas de las noticias que nosotros desarrollamos en esta hora de locura. Cero Magunche. Así es, cero Chucky. Cero Chucky, pero tenemos noticias, noticias positivas, por supuesto. Eso es correcto, por aquí tenemos la primera noticia, aunque la primera noticia es bastante triste, porque es el presidente Nicolás Maduro. Es el presidente Nicolás Maduro que envía condolencias a familiares de asesinados por la violencia fascista. Nicolás Maduro envía condolencias a familiares asesinados por la violencia fascista. Y bueno, aquí tenemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este lunes sus condolencias a los familiares de Adriana Urquiola y del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Miguel Parra, quienes fueron asesinados por fascistas este fin de semana. Urquiola perdió la vida como resultado de una guarimba instalada en Los Teques, estado Miranda, mejor conocido como Los Nuevos Teques, mientras que Parra corrió con el mismo infortunio en Mérida tratando de quitar una guarimba. Ambos crímenes ocurrieron como efecto directo de las guarimbas de la derecha que agreden al pueblo y atacan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Basta ya de violencia!, dijo el presidente en su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro. Basta ya, eso fue justamente con la frase que yo me levanté el día de hoy. Basta ya. Bueno, así mismo ya, como se viene haciendo desde hace tiempo, el punto y final de estas guarimbas absurdas que son focos de violencia financiados. Pero bueno, ya el compañero y presidente Maduro pondrá punto y fin. Esto es una masacre a gotas de la oposición financiada en Venezuela para acabar con gobiernos legítimos. Pero hay un artículo, no es un artículo, es unas declaraciones bien interesantes en un diario que se llama Chávez Vive. Pueden buscar por internet, donde un ex agente de la CIA explica cómo contrataron a grupos de jóvenes venezolanos y se entrenaron en Europa del Este. Es interesante. Está el texto, lo pueden buscar en un diario que se llama Chávez Vive. Pero también lo vamos a colocar en nuestra... Ah, sí, lo vamos a poner en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Nos vamos a escuchar un poco de música, vamos a un corte y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Yeah. alcanza la felicidad. Yo estaba contento porque yo estaba haciendo lo que a mí me correspondía como un campesino. Continuamos aquí en este contraataque de la guerra mediática. En la casa. Recuerden la mensajería de texto al 04-16-534-8710. Y bueno, también vamos a darle un saludo solidario a las emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira, 94.5 FM Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa, y a Radio Venceremos allá en Carora. Un abrazo fraternal a todas esas emisoras que también están haciendo la guerrilla mediática. Y por supuesto, un abrazo y un saludo a todas esas personas que nos están escuchando y que se están atormentando. Hola, ¿qué haces? Las 5 de la tarde hasta las 6. Que terminamos. Por aquí tengo un mensajito de texto ya, vale. 0416-534-8710. La gente está activa, la gente está activa, vale. Nos dicen mañana martes en la Casa Bello a la 1 de la tarde. Hay un homenaje al maestro Prieto por su 112 aniversario. Nos tienen por aquí, también nos mandan, hola camaradas, es Tomás de Katia. Invité a unos guarimberos a la Filben, pero les dije que corrían el riesgo de conseguir libros, paz y cultura. Y salieron corriendo. Ah, okay. Pero bueno, contraataque también, en modo de que todos participen y todas aquellas personas inteligentes que estuvieron un poco ocupadas este fin de semana y la semana pasada, queríamos compartir con ustedes cuál fue el libro más vendido de la Filben. Así que puedes participar al 0416-534-8710. ¡Compadre! ¿Cuál, según tú crees, fue el libro más vendido en la Filben? ¿Cuál fue el libro más vendido en la Filben? ¿Lo digo yo por aquí? No, espera, lo decimos al final. Que la gente nos diga. Era para ver si estaban pendientes. Bueno, así promocionaste mi libro. No estaba pendiente, era yo. Ya saben, al 0416-534-8710, ¿cuál consideras tú que fue el libro más vendido en la Filben? Bueno, que fue exitosamente, hasta ayer estuvo y más de 200.000 personas la visitaron, ¿no? Y hablando de Filben, en la página de Alba Ciudad tenemos la primera noticia. Hay buenas noticias, vale. En este régimen hay buenas noticias, buena vibra. Ya vamos a ver qué desgracia sucedió. El ministro Barbarito dice lo siguiente: Filben, éxito con 10 años de conexión con el pueblo. Bárbaro. El éxito obtenido por la clausurada Feria Internacional del Libro Filben 2014 significa que esos 240.000 visitantes. ¿Cuántos? 240.000 visitantes. Como cifra récord de asistencia, fue bastante preciso. Nos hace reflexionar sobre la conexión que tiene el pueblo venezolano con la política cultural de la revolución, que desde hace 10 años se mantiene de forma sostenida con todo el esfuerzo que significa la organización de una actividad como esta, con más de 400 actividades en 9 días, presentaciones de libro, pero que también se necesitaron conversatorios, foros, conciertos, presentaciones de danza, teatro. ¿Cuántas actividades fueron toda esa semana? 400 actividades en 9 días. Bueno, culpe Chávez, pues. Ah, sí, mi comandante. Por aquí se habló de teatro, danza, cine, foro. Bueno, actividades de todo tipo. Yo sí vi bastante gente de oposición. Conocí incluso familia mía, oposición, en la Feria Internacional del Libro. Sí, nosotros no tenemos nada en contra de la oposición. Más si se va un poco a nutrir esa neurona, es mejor. Maravilloso, me parece. No toda la vida tienes que ser oposición. Tiene que haber un momento que reflexione. Y la Filben es un espacio para eso. No puede ser. ¿En serio? Ya queda poco. Chola, chola, dale, chola, dale. Llegan al país. ¿Cuántas personas? Ah, no, personas no. 270 mil toneladas de medicamentos. Para las personas. Es eso, vale. Para las personas. Bueno, en algún lugar va a haber personas. Es una noticia, ¿culpa de quién? ¿Eso es culpa de quién, MacGregor? Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez. Un total de 270 mil toneladas de medicamentos arribaron al país provenientes de varios países de la región, con lo cual los almacenes del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas se encuentran abastecidos, informó este lunes el ministro de Tecnología, Insumos y Regulación, Aurelio Tosta. En conversación con ABN, detalló que el nuevo lote incluye, bueno, antipiréticos, antibióticos, medicamentos para diabéticos y personas con problemas cardiovasculares, así como sustancias químicas que se utilizan para intervenciones quirúrgicas como anestesia. Dice, comenta el ministro, que estos medicamentos llegaron por acuerdos internacionales entre el gobierno de Venezuela y países de América Latina, a los cuales le entregamos un listado de medicamentos para tratar a nuestros pacientes, por lo que estos insumos comenzaron a llegar hace 3 días en 3 vuelos con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. 270 mil toneladas. Toneladas. Pero van a tener medicamentos. Yo no puedo creer eso, ¿verdad? Claro, va a haber una alta demanda para Checao y Miranda, donde la gente está un poco neurótica porque los 4 Chucky que están quemando caucho y asfixiando a la gente. Yo necesito varios somníferos, de verdad. Necesito varios somníferos. Droga de tipo anestésico, tipo inyección triplex. Bueno, pero aquí las mujeres. Sal de ese cuerpo. Porque la misión Madres la pastilla, del Barrio. La pastilla verde que me dan. La pastilla verde que me dan en las Mercedes para salir a guarimbiar no me está haciendo ya efecto, de verdad. Tómate una roja, tómate la pastillita roja y despierta, mi amor. Pero bueno, la misión Madres del Barrio entregó financiamiento. Así la misión esta misma, en su 8º aniversario, que sigue comprometida con las madres de la patria, aseguró ayer la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, en compañía de lideresas comunitarias y voceras del Poder Popular reunidas en el Teatro Nacional de Caracas para celebrar un nuevo año de este programa social creado por el comandante Hugo Chávez como instrumento para erradicar la pobreza extrema. Bueno, así que siguen financiando con más de... Fueron financiadas más de 8.300 mujeres de las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Y bueno, esto es puro trabajo para largo y autonomía y, por supuesto... Bueno, poder adquisitivo con muchos proyectos que está encabezando el Ministerio para la Mujer. Así es, porque la liberación de la mujer pasa por la asunción de poder en colectivo. Así mismo. Asumir el poder en colectivo. Son las 5:23 de la tarde y eso fue culpa de ¿quién, Ivancito? Todo es por culpa de Chávez. Y tenemos por aquí también... Buenas noticias. ¿Qué buenas. Tienes? Excelente noticia. ¿Qué tienes, bueno, para compartir? Es buena noticia porque, bueno, hay solidaridad entre las naciones, pero cuéntame. Cabello. Cabello. Cabello Diosdado. Ah. A gobierno de Estados Unidos. Si necesitan funcionarios para reactivar visa, colaboremos, dijo Diosdado. No hay problema. Ahora vale, ¿cuál es el rollo? Esa es la última. Durante una rueda de prensa en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, se pronunció con respecto a las relaciones con Estados Unidos y al caso de suspensión de emisión de visas hasta nuevo aviso por primera vez a los turistas venezolanos. Estamos dispuestos a colaborar sin ningún tipo de retaliaciones, dijo Diosdado. Si necesitan funcionarios norteamericanos en Venezuela, nosotros colaboraríamos en eso. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es? Bueno, pues sabes que es la primera vez que eliminan este tipo de trámites, ¿no? De trámites. Suspensión. ¿Qué vendrá detrás? ¿Qué se traerá a la Embajada de Estados Unidos para prohibirle a sus mayameros? Infórmame un poquito porque estoy desactualizada. ¿Qué suspendieron la entrega de visas a turistas? O sea, ya no te vas a poder ir para Miami. No, porque, no puedes. O sea, no. O sea, porque vives en un país comunista, castrocomunista, ni cochavista. ¡Uno puede vivir sin Coca-Cola! Todavía acuerdo con el comandante. Sí, Miami, por supuesto, también. Pero ¿para qué se van a ir a Miami? Tienen la Plaza Altamira, no, pero, tienen la Coca-Cola, aquí tienen el McDonald's, tienen un poco de cosas que es casi... Bueno, pero lo más absurdo es que están siendo prohibidas las salidas por su queridísima embajada de Estados Unidos. O sea, no te quieren por chusma. Por Chucky, no te quieren por Chucky. Porque mira, tú sabes que es tan interesante de verdad ese sobrenombre. Uno no lo dice Chucky, pero es, ¿te acuerdas la película de Chucky? ¿Recuerdas la película de Chucky que era un muñequito así de repente angelical? En la vitrina se veía lindo. Y de repente cuando abrías la caja, bueno, sálvese quien pueda, pues salía el demonio. Y padres, revisen a sus hijos. No vaya a ser que sean Chucky, si ustedes Chucky no lo sepan. Habla. Y eso me recuerda a Maricori, porque ella es así, tenemos declaraciones. ¿Tenemos llamada? ¿Llaman? ¿Serio? Para esa marginalidad, hay alguien que se le ocurrió llamar. ¿Aló? A lo mejor hasta nos amenazan. ¿Aló? ¡Aló! Muy buenas tardes a todos los usuarios. Hola, amiga mía. Nada más y nada menos que Osly Candela. Camarita. Candela. Dándole un reporte desde la calle, vale. No hemos visto la primera barricada. La gente fluye, todo el mundo trabajando. Un montón de gente echándole pichón a la patria. Y bueno, y los escuálidos frustrados porque de la OEA les dieron una patada, pero ahora no los quieren dejar entrar a Estados Unidos, vale. Yo creo que el imperio lo que está es tratando de evitar la estampida de Chucky está allá. Sí, los que están más confinados, que bueno. Nicolás lo tiene a Monte y bueno, sabes que ellos el sueño americano lo necesitan concretar allá, pues en los Miami. Así es. Bueno, los gringos ni tontos ni perezosos dijeron, no, mi hermanito, ya estuvo bueno con Cuba, con toda la gusanera venezolana no está fácil. Entonces, bueno, pues, apretarse los pantalones, pero sería muy, muy bueno, ¿verdad? Que toda esa gente, que reactiváramos el convito que hicimos una vez en diciembre, Gustavito. Así es. El viaje de ida sin retorno por Miami, ¿vale? La revolución tiene que garantizar la mayor suma de felicidad posible. Esa gente no hay manera de que sea feliz en Venezuela. Váyase. Y en sin retorno. Pero sin retorno. En el tour. ¿Cómo viaje en el tour sin retorno? Oh, wow. Que vayan a visitar vos, respondan en el fondo del mar también. Es que, Osly, ya me imagino el show mediático Los Balseros de Venezuela, pero en tremendas lanchas, así último modelo. Claro. Saliendo desde Falcón con yate. Si tuvimos caceroleando en mi lancha, así que mi Audi. Duro. No, Marico, pero yo no me puedo ir en lancha, me tengo que ir en ferry, panita, porque yo no voy a dejar mi Audi tampoco. Claro, sea. No voy a dejar mi pulmoner. Hay que montarle una línea, pues, de Margarita, de ferry, Margarita, Miami, Dios. Sin retorno. Todos los ferries se quedan allí y no vuelven más nunca. No, vale. Lamentablemente, pues, ya tendrán que irse como balseros, comunes y silvestres, porque los gringos ya no los quieren allá. ¿Sabes? Nadie los quiere. Ya no los quiere ni los gringos. ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? En este momento estamos rodando por la vida. Estamos en la zona céntrica, mucha cola, mucha gente en la calle. Estamos por Plaza Venezuela. Por la zona de Plaza Venezuela, sí. No, mira, está la guardia desplegada, mucho orden y cordura. De Traffic Osly. ¿Ah? Traffic sí, Osly. La ciudadanía sí, protege Traffic a la Guardia Osly. Nacional. Así mismo, de los bueno, Chucky. Y además hay que ponerle corazón a la guardia, vale, porque ahorita son el rostro del pueblo que está llevando el palo parejo por los inventos guarimberos. Así es, negra. Ese es el odio, cuando atacan a un guardia, lo que le ven en la cara es al barrio, al pueblo, a la gente que de la que ellos quisieran desaparecer del planeta, y poco a poco lo están haciendo a través de sus tácticas. Pues un saludo solidario a toda esa gente que está ahí en la calle echándole pichón, combatiendo y además que cayendo, ay, por eso, dando su vida, entregando literalmente su vida por la defensa de la patria, como en los mejores tiempos de nuestra independencia. Así es, negro. Son los únicos bichos que leen la bandera de guerra muerte, pero ninguno se pone al frente de la bandera, ¿no? Eso es correcto. En los tiempos de nuestra historia salía Bolívar, Sucre, al frente cuando lanzaron el decreto de guerra muerte, pero yo no he visto ni a María Corina ni a sus hijos al frente de una guarida, ¿sabes? Eso es correcto, negra. Mira, y hablando de eso, hay un mensaje de la juventud bolivariana a la patria, y lo vamos a poner por aquí, negra, justamente hablando de eso ese tema que tú introduces, lo vamos a colocar, nos vamos a ir un corte con este audio y ya venimos con más. Un abrazo, negra, te queremos. Ay, ay, yo ¡tunda! También, besito, saludos a todos y todo. Dale. Arroba Nangara Surco, pendiente. Un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que dicen ser estudiantes, le han dicho a la nación que el gobierno los reprime y asesina. Pero lo que no dicen y nunca dirán es que la mayoría ni son estudiantes ni quieren la paz. Todas las protestas que inician culminan en verdaderos escenarios de violencia desbordada, cuyo único fin es el caos y la anarquía. Que en ese ambiente de violencia, provocada y planificada, han muerto verdaderos héroes. Hombres y mujeres que hacían algo útil por el país. Hablan de libertad cuando en realidad no tienen ni tolerancia. Trafican con la mentira. Su mercancía es la democracia. Es alarmante cómo utilizan a las redes sociales para hacer llamados a la violencia, a la muerte y al terror. Su único objetivo es derrocar un gobierno constitucional. Hablan de rechazar la injerencia extranjera, pero celebran cuando los Estados Unidos amenaza con intervenir a Venezuela. No quieren dialogar, lo único que quieren es la muerte y el terror, para luego manipular con el dolor. Nosotros sí somos estudiantes. Y sí nos gusta la revolución. Esa que convirtió a Venezuela en territorio libre de analfabetismo. Declarada por la UNESCO. Esa que creó cientos de escuelas y universidades para acabar con la discriminación estudiantil. Esa revolución en que la universidad no es solo para los mejores, sino para ser hombres y mujeres mejores. Hablemos claro, estas protestas no son espontáneas. Son planificadas, dirigidas y financiadas por dirigentes políticos frustrados que no han podido ganar con los votos. Utilizar a los estudiantes es parte de su plan golpista. Pues la salida forzada del presidente no es otra cosa que un golpe de Estado. No te dejes utilizar más, no seas borrego ni instrumento del odio. A ellos ni les dueles ni les dolerás. ¿Qué hacen por ti? ¿Qué han hecho por ti? Para ellos, solo eres el muerto que necesitan mostrar. No caigas en su plan. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. ¡Te esperamos! Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. We'll be right back. soñando que algún día nuestros hijos jugarán. La lucha que hay ahora no nos acechará. Los hijos de tus hijos sin duda amarán, amarán. Por migajas de pan, a dos tablas de este cuento y no terminará. Te toca responderle a la hora de luchar, de luchar. Alerta. Bueno, seguimos en este contraataque cuando son las 5:38 de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Pero bueno, con ese excelente tema nos vamos a ir a nuestra próxima sección. De arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Fuegua! A bailar, ajá. Aquí hay que dejar la primera parte de la cortina indispensablemente por de quién vamos a hablar. ¡Súbele, Iván! Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. María Corina Machado. ¿Cuál artículo constitucional violó María Corina Machado al ser la representante alterna de Panamá en la OEA? ¿Alterna? ¿Alterna? ¿Acreditada? ¿No acreditada? Diosdado Cabello subrayó que María Corina no está como ciudadana, como funcionaria pública y como diputada exenta de cumplir las leyes de la República y la Carta Magna. La ignorancia no te salva, cariño. Águila no caza mosca, diputada. La presidenta de la Asamblea Nacional. Ay, chamo. Aseguró que la diputada María Corina Machado violó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al asumir violadora representación alterna con el gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Así lo expresó. Durante una rueda de prensa, el parlamentario subrayó que María Corina no puede, ni como ciudadana, ni como funcionaria, ni como diputada, ni como lo que le dé la gana, ni como nada. Estar exenta de las leyes de la República. Cabello dio lectura a los artículos. Y dijo así: los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Artículo 149. Y el artículo 191 de la Constitución dice lo siguiente: los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales. Accidentales significa que te fuiste por un barranco. No que te acreditaron. Y caíste así en la OEA. Pero como en la OEA no hay ningún barranco cercano, no pudiste haber caído. No, porque te acreditaron accidentalmente. Fíjense el lenguaje que utiliza la niña. Ya entiendo por dónde viene. Pisaste una concha de tostón y caíste. Tostón de arepa. Te cayó una arepa encima. Y ahora le tocó a Porky ser diputado principal. A Porky. A Ricardo Sánchez. Ah, bueno, ese seguramente debe estar. Lo siento, Maricori, te equivocaste. Porque ellos son así, ellos no pierden oportunidad. Mira, tienes ahí, ¿qué habrá comentado la ex diputada María Corina Machado? Estaba buscando unos tweets que sacó ahorita Telesur, pero. Que pareciera lo único, que está. Lo único que consigo. Está inventando cosas, como siempre. Es que hoy María Corina se dio cuenta. Ella tiene un agarró paralelo. La Constitución se dio cuenta, la palabra accidental la está incorporando en sus tweets. Por eso es que Gustavo está haciendo la aclaratoria que. Porque la compañera sacó, bueno, parece ser que sus títulos en una cajita de cereal. Así ay, es. No. Mira, que se pongan patético. De acuerdo. Hay un plus por aquí. Eres tan mala para la diplomacia. Hay un plus, ¿no? Un plus. Sí, ¿qué hay por ahí? No le voy a decir yo, le van a decir ustedes. ¿Qué van a decir nosotras? María Corina Machado ya no podrá entrar más a la Asamblea Nacional. Esa misma. Diosdado Cabello lo explicó todo, porque la dirigente opositora no podrá entrar más a la Asamblea Nacional. Buenas tardes, Venezuela. Tenemos nuevos diputados. Ahora anda por otros países. Ella deja de percibir sus ingresos porque simplemente no es diputada. Claro. Ya no es diputada. Dejo. Me quedaste sin chamba. Águila no caza mosca. Ya era. Águila no caza mosca, diputada. Realmente, claro, las puso bombita porque realmente la compañera ni siquiera iba a trabajar, saboteaba sesiones, se desconoce toda la ley venezolana. Lo más lógico era quitarle esa remuneración que tenía a costillas del pueblo venezolano. Ay, sí, pero lo mejor del caso es que ella misma se autosaboteó. Se autobotó. Se autobotó en la asamblea. Se despertó y no tenía chamba la gracias, niña María Corina, gracias a ti. Un aplauso, vale. Yo creo que lo que se merece es un aplauso, McGregor. Nunca pensé decirlo, pero. Fuerte aplauso. Te lo agradecemos. María Corina Machado, de verdad, su actuación en los días fue un punto crucial para su despedida de la Asamblea Nacional. Mira, ver, María Corina, no le quede ni la derecha. Ella no la está sacando Diosdado, ni Nicolás. Se está sacando ella misma. Así que eso es lo que ha dicho Diosdado Cabello. Por aquí hay un tuit, porque tú sabes que cuando empieza a nadar en un agua sin fondo. Ella está nadando ahorita en Perú, creo. Sí, en Perú, bueno, esa a lo mejor ni se acerca por acá, pero por aquí sale el Antonio Ledesma y dice que la diputada solo fue acreditada para un derecho. Ex diputada, disculpe. De palabra en la OEA, lo que no significa que haya asumido un nuevo cargo. La loca Luz Caraballo, no tiene otro nombre. Yo creo que hay que dejarla ni siquiera de decir María Corina. Y la gente. No, pero ya, yo le puedo volver a leer. Y la gente. Leer el artículo. Ajá. Le responde, dice. Pero si ya la Constitución lo dice, artículo 149 y 191, ¿por qué no lo lee? Deje la pereza, léelo y analice. No, pero escucha clarito. Lo dice clarito el artículo 149. Porque no solo habla de cargos. Dice, los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, uno, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. No te vistas que no va. O sea, ¿qué parte de eso no entiendes? Mucho menos el lastrarte de tu condición de diputada para hacer de declaración. O sea, no te puedes, ¿cómo se llama? Duplicar. Sí, tener una doble identidad, ser bipolar. No, mi amor. Bueno, y mucho menos organismos diplomáticos internacionales. Internacionalmente no puede. Imagínate. Buenos días, Venezuela. Tenemos nueva diputada. ¿Qué digo? Nuevo diputado. Por aquí también. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Cochinito. Porqui. Porqui. Por aquí también Porqui dicen Sánchez. En el Porqui Twitter. Porqui diputado. Pero si está al tanto, debe aceptarlo. Ella está violando la Constitución. O es que ella está por encima de la verdad. Y por aquí también dicen, ella misma se mató. Una Chacumbele, pues. Chacumbele. Chacumbele. Chacumbele. Como Chacumbele. Ella pero bueno, por acá tenemos un tostón plus, Iván. Tenemos y nada más, otro tostón, sí. Y nada menos que rebeldes ucranianos. Ajá. O sea, esto es como estudiantes ucranianos, pues. O como guarimberos ucranianos. O como chuki ucranianos, o guarimberos, exactamente. Reclaman el dinero prometido por los disturbios. ¿Qué? ¿El dinero qué? Prometido por sus guarimbas, pues. Pídense lo requesén. Ajá. Bueno, ¿tiene algún precio, un parecido con la realidad de las guarimbas de oposición venezolana con lo que ocurre en Ucrania? Bueno, esta red ha apreciado un video que, bueno, compromete aún más al gobierno autoproclamado por Ucrania, confirmando que las protestas En Kiev fueron, bueno, una acción bien preparada, premeditada y financiada. Lo cierto es que los rebeldes ucranianos han montado un sindicato junto con los guarimberos venezolanos para reclamar el pago de sus utilidades, horas extras y honorarios por sus acciones de guarimba en los diferentes espacios para derrocar gobiernos legítimamente constituidos. Mira lo que gritan algunos de los participantes enfurecidos. Gritan que los fondos asignados fueron robados. Ese es el sindicato guarimbero nacional de Ucrania. Internacional, pues se le está uniendo la guarimba. Y reclaman, entre comillas, fondos de combate. Los fondos asignados fueron robados. Están pasados, vale, ¿no? Todo sindicato. Esta pues. Cara claro, de sindicato. Tablet del tamaño de un iPad. Vamos a llevar. Si alguien tiene el teléfono del camarada Rosso Grimau, que está conformando consejos de trabajadores por todo el territorio nacional, lo invitamos a que lo llame, el camarada Rosso, para que organice a los guarimberos en sindicatos. Consejo de Trabajadores mentira, de Rosa, Ucrania. Mentira, y por cierto, ¿no? Algo muy importante. Saludos al camarada Rosso. Hay que hacer un llamado a los guarimberos. Y hasta dos. A las guarimberas, a las chuki, a los chuki. Que no lo vayan llámalo. A estafar. No, ya Requesen aquí lo estafó. Ya Requesen aquí lo estafaron. Ya pidan plata en mano. ¿Usted no sabe cuánto Requesen? No, vale. ¿Usted sabe cuánto Requesen? ¿Qué pasó? A ver. Requesen, líder estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ajá. Requesen y me da hambre. Sí, y sobre todo sin almuerzo como nosotros. Bueno, pero lo seguro es que este pana le apareció una llamada que salió por ahí, infiltrado. Donde Requesen está de un infiltrado de un colectivo castroterrorista, donde, bueno, Requesen sale conversando con un personaje desconocido diciendo que a un grupo de guarimberos de Voluntad Popular se les pagó 50,000 bolívares. A un grupo de 5. Cada 5 guarimberos, 50,000 bolívares. Es decir, a 10,000 bolívares por persona. Ok. Y a los de Acción Democrática o a Primera Justicia, no recuerdo bien, se les dio 2,000 bolívares. Bueno, pero es que la pregunta que está haciendo el sindicato de guarimberos venezolanos es: ¿a dónde fueron a parar los otros 48,000 bolívares? Pero es que yo no sé de qué se quejan. Ellos apoyan la pirámide. La estructura piramidal. Es verdad. Pero no, pero si se está quejando. Está más rankeado Involuntad Popular. Yo propongo que ayudemos a los camaradas. Está más rankeado que Primero Injusticia, entonces bueno. Para que no sean ridículos, vale, porque son ridículos. Nos vamos. Después de estos tostones plus, pena, estos sindicatos guarimberos internacionales y chuki y diputadas o ex-diputadas. Ex-diputadas. Nos vamos a un corte y volvemos después de estos... De esta musiquita. La guerrilla mediática. En la casa. Guaja. Chuki te habla. Tú puedes, Iván. Chuki te habla. Chuki te habla. 0416-534-8710. ¿Cuál fue el libro más vendido? ¿Cuál fue el libro más vendido en la FIBE? Recuerda. Recuerda. Te vas a ganar un saludo. Recuerda enviarlo a la mensajería de texto. Estamos esperando que alguna juguetería nos traiga un muñeco de Chucky para rifarlo también. Chao. Ya venimos. Ya venimos. tiene el oro y la moneda. Dime qué espera, dime qué espera. Si quieres que cambie, ¿por qué no sale y me enfrenta? Conozco mucho que quiere, pero no toca la puerta. Esto es así, niggas, dice for real. Venga, estamos plantando banderas, así que check the flow. Somos los hijos de la vieja escuela, sembrando revolución, entra en acción. Escúchate tu mismo, sonoriza el corazón. Toma de decisión, hasta que quiere, puede sintonizar la pasión. No te dejes dominar, no te tiene todo. Arregle todo el mundo entero, por favor, con acción. Desde Caracas, Venezuela, aquí te está con la voz. Te escucha, quiero que sepa, quiero que nutra. Quiero que investigue pa' que siga la ruta. Esto quedará registrado en tu memoria. Por toda la vez, hermana buena, tú me quieras mucho comer de las sombras. Hay racismo, hay mucho clasismo. Y muchas personas y todavía pueden vivir en el limbo. Hazte caso a ti mismo, escúchate. Fuerza, fuerza, que todo se mejora. Suerte, suerte, por esperanza ahora. Fuerza, fuerza, que no se fatigora. Fuerza, fuerza, internacional socialista. Sueño de una izquierda revolucionaria. Fuerza, internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Tú todos los días miro la rivalidad de la individualidad, porque es divinidad con competitividad. Sueños de igualdad, ya no es misterio. En Venezuela se lucha por cualquier medio, ya no es remedio. Ocúpate tu lugar, ya no te quejes ni te quedes en el medio. Los muertos no están enterrados en el cementerio. Saca la luz, pisa bien el suelo. Es tu terreno, es tu guerrero. Abre tu ojo y mira bien el cielo. Escucha que tu palabra te viaja a través del tiempo. Tu propio aliento, maestro del pasado. Pergamino, tu vestido no falseto. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 53 minutos de la tarde. Escuchábamos a la internacional socialista Palmeras Caníbales. No, esto es demasiado comunismo para mí. Son las 5 y piquito para arriba de la tarde. Por aquí tengo mensajito de texto. Me dicen al 0416-534-8710. Al 0416-5. Bueno, es que ese es un bache. Es un bache. Un bache, ajá. O sea, al 0416-534-8710, camaradas. Maricori dio lástima en Loía. Y ahora va rumbo a Perú, donde irá después al Monte Olimpo a pedir ayuda a Zeus. Tomás de Katia nos escribe por aquí. Sí, al 0416-534-8710. Por aquí tengo. Vamos a irnos a nuestra próxima sección. Y en nuestra próxima sección voy a leer una noticia interesantísima que nos tiene por aquí la producción. Dame chance. Así es. Vámonos. Vamos a cerrar con la última sección. El extraño mundo de las cosas explotadas. se estrena película sobre vida y obra de la guarimbera mayor. Protagonizada por la misma Maricorri en persona, se estrenará próximamente en lo que quedó de los cines del Este del Este, una epopeya que traerá a la vida la real y maravillosa obra de María Corina Manchado, en pro de la libertad y la democracia, y esas cosas con las que hacen campaña pero que nadie usa. El mundo entero le ha reconocido sus extraordinarios dotes artísticos, ya que es capaz de pasar de ser una víctima de autoatentado a simular una agresión con ojo morado y nariz fracturada incluido. Dios. Es considerada una verdadera fenómeno de la actuación. Julia Roberts la está por contratarla. Por esa virtud de asumir diversos papeles con facilidad insospechada, pasará en este maravilloso film de ser una pajuata a una heroína en un santiamén, lo que hará las delicias de los guarimberos, que con toda seguridad podrán disfrutar de la cinta cinematográfica desde los retenes donde cumplen sus respectivas e injustas condenas, una vez convertidos por obra y gracia de los perseguidos políticos. Por cierto, hay una experiencias de cine en la cárcel. Sí. Pues cárcel, ya yo me imagino que lo van a desarrollar desde allá. ¿Vieron la foto? Estoy a punto de llegar. Se corre la voz que a falta de salas de cine para complacer a sus fieles seguidores, ya que fueron incineradas durante las pacíficas y humanitarias manifestaciones, las proyecciones se harán utilizando las paredes que quedaron en pie de Chacao y el público se sentará en las sillas de la Torre Británica, gratis, que sobrevivieron durante las nobles quemas hasta sus instalaciones. Asando una parrillita de chorizo carupanero, aprovechando las brasas de los árboles chavistas que se le atravesaron a los pacíficos manifestantes en la Plaza Altamira, reportó para Globo Terror Lagunita Express. Chao, mira, eso hablando de los árboles, yo creo que... La película se llama Maleficence. Maleficence. Yo creo que esa pastillita que le dieron a los guarimberos... La guarimbera mayor. Que cortaron la pastillita. Ah, es que la pastillita era verde. Claro, ¿no? Y les hizo pensar que estaban, yo no sé, en la película esta. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos peleando que se mueven los árboles. Y peleando con los árboles. Eso fue lo que pasó. O sea que ellos les dan unas pastillitas ahí, en las Mercedes. Nutrientes. En la Plaza Ferozadel. Le dan unas polivitamínicos. No piensa que es otra cosa. De las que tomaba Leo, pues. Claro, unos polivitamínicos les entregan en la Plaza Alfredo Sadel para salir a guarimbear. Y bueno, yo creo que vengan los árboles corriendo, por y eso los atacan. Está botando. Sí, bueno, por ahí hay un contra para esas acciones vandálicas con pobres árboles, que la gente es un perro que no ha llegado quemándose y le da terror, pero un árbol que no tiene para dónde correr, que es un ser vivo también, y todas las el ecosistema que habita en un árbol, fueron incinerados más de 700 árboles. Bueno, el presidente Maduro ratificó un plan de siembra. Requete siembra. De 1000 árboles. Qué bueno. Tienen que ser más de 1000 porque ellos talaron más de 1000. Así mismo. Mira, nos vamos, mi gente, estamos despidiéndonos. Gracias, Iván. Gracias a todos los que nos escucharon y nos soportaron durante esta hora de programa. Y como todas las tardes, y hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Solo multiplicando, yo no soy un matemático, pero se ven sumando los países que la bota norteña pisaba. momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo.